auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante, por la 102.9, Radio Vox. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a las 9 por FM Vox para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar con un caminante invitado. Hoy con nosotros Carlos Power, un trabajador social con el que vamos a hablar sobre lo que ha sido uno de los temas de la semana, como es el de la pobreza. 40% de pobreza en la Argentina, más 10 de indigencia, hace que prácticamente la mitad de la población no tenga los recursos necesarios para vivir dignamente. Me acompaña en esta caminata radial, la número 92, Brenda Kohler, la encargada de redescubrir la emoción del cine que ya hemos visto. Muy buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, disfrutando de este hermoso sábado. Bueno, sí, parece que la primavera ya está queriendo instalarse, pero bueno, hay que estar atentos, ¿no? Porque tiene algún... Muy cambiante. Sí, se encabrita por ahí y vuelve, hay días que parecen de otoño, ¿no es cierto? Así que hay que estar mentalmente preparados, ¿eh? Pero bueno, hoy... Hay que aprovechar. Sí, hoy tenemos un día realmente agradable, con 15 grados dos décimas la temperatura y previéndose para la tarde 22 grados, así que a disfrutar de este día. Brenda, ¿cómo te trató la calle en este primer sábado de octubre, el 2 de octubre? Bueno, esta semana que pasó tuve la oportunidad de salir bastante, porque desde la cuarentena, como ya no tengo que ir a clases, mucho no salgo más allá del barrio. Claro. Y esta semana tuve varias cosas para hacer y justo me tocaron salir los días que estuvo lindo. Ah, por suerte el jueves me quedé en casa, que llovió. Qué bueno y... eso, ¿no? Que uno puede elegir. Sí. Si llueve no voy. No, bueno, era por casualidad me tocó ayer viernes, sí. Y el miércoles se dio, sí, y fue, aunque tuve que hacer mandados y era el dentista, fue como, lo disfruté como una salida, porque el día estaba como hoy, soleado, no mucho calor, vientito, claro. Y lo que noté, que ya lo habíamos comentado el sábado anterior, es que la gente en la vía pública sigue usando el barbijo, y me incluyo también. Ya es casi una costumbre, pero la mayoría de la gente sigue usando el barbijo, aunque no tenga que. Claro, a partir de ayer, primero de octubre, ya no era obligatorio usar el barbijo, y bueno, ha habido, ya se han decretado, incluso desde Quilmes se hizo el anuncio oficial, del acceso a la nocturnidad, ¿no es cierto? A los boliches, aunque con aforo, ¿no? Con límites en cuanto a la asistencia. Pero claro, se van poco a poco relajando las medidas en cuanto a las restricciones para circular. El tema que vamos a mencionar sobre cómo te trató la calle y que no podemos evitar es el incendio que hubo ayer a la tarde, en las últimas horas de la tarde, en los galpones de una fábrica en el Parque Industrial de Bernal, acá en el partido de Quilmes, no muy lejos de donde está esta radio, que provocó unas columnas de humo muy, muy densas que se observaban de muy lejos. Incluso hubo quienes mandaron fotos desde Colonia, Uruguay, o desde llegando a La Plata, o desde la ciudad de Buenos Aires. Fue realmente muy importante. Se incendiaron tres galpones de una fábrica que produce indumentaria, calzado deportivo. Productos químicos, ¿no? Así que eso complica también la manera de combatir el incendio, ¿no? No es solamente agua, aunque por supuesto hizo necesario la presencia de más de 40 autobombas en el lugar. Así que eso da idea de la magnitud del incendio. Lo cubrieron los medios nacionales, los canales de televisión. Una situación que puso en duda el riesgo del resto de este parque industrial sobre el Camino General Belgrano. Camino General Belgrano es la ruta que va desde Avellaneda hasta La Plata, atravesando varios partidos del Gran Buenos Aires, del sur del Gran Buenos Aires. Y yo quiero, Brenda, puntualizar dos cosas sobre este episodio. Uno es que, en primer lugar, los bomberos de Bernal, vinieron bomberos de todos lados, del partido de Quilmes, vinieron desde Ensenada, desde Villa Domínico, en fin, y por supuesto de Solano, de Quilmes, de Bernal, de Espeleta, para apagar las llamas. Pero un dato que se conoció esta semana nuevamente fue que los bomberos de Bernal no tenían teléfono, les habían cortado el teléfono por falta de pago, ¿no? Así que, no. Sí, una cosa insólita, ¿no? Que les corten el teléfono. Por suerte, unos días antes le restituyeron el servicio, pero bueno, los bomberos no pueden estar sin sin teléfono. Claro, es el ABC. Y por otro lado, el tema del planeamiento de la ciudad, ¿no es cierto? Figurémonos lo que podría haber ocurrido si esta fábrica hubiese estado en cualquier barrio de la ciudad. Hubiera sido gravísimo, claro, para los vecinos, ¿no? El hecho de que exista un sector, una franja industrial, un parque industrial, evitó que esto pasara a mayores y que no haya que lamentar más que daños materiales, ¿no? Como decimos, bueno, los galpones que se incendiaron, la materia prima, los productos terminados, pero no pasó, no fallecieron personas. Bien, ¿cuál va a ser tu película de hoy, Brenda? Bueno, los oyentes recordarán que el sábado pasado Julio nos contó sobre las primeras personas que escalaron el Everest. Sí. Y yo, mientras lo escuchaba, dije, qué casualidad, porque yo ya tenía pensado para hoy traer una película también sobre el Everest. Así que lo pueden tomar como una continuación de la historia. De la historia del Everest, sí. Sí. La película se llama Everest, está en Netflix para ver, y se desarrolla en los años 90. Un escalador que se llamaba Rob Hall se le ocurrió hacer su propia agencia de viajes, más o menos, que llevaba a escaladores no profesionales hasta la cima del Everest. Hasta entonces, solo escaladores profesionales, o sea que se dedicaban exclusivamente a eso, a escalar montañas, lograban llegar hasta la cima. pero sí, con esta idea revolucionaria, que después muchos le fueron copiando, y más personas llegaron a este objetivo. Entonces, para el año 96, que es el año donde pasa la película, hay 20 expediciones diferentes que en un curso de 2 semanas intentan hacer cumbre en el Everest. Que estas 2 semanas son las únicas en las que uno puede siquiera mirar el Everest, porque claro, el resto del año ni se te ocurra subir. Claro, es la ventana, ¿no?, que le dicen. Sí, exacto. Sí. Entonces, la película nos va a recrear la expedición del 96 y sigue a los viajeros en todo, porque bueno, son 2 semanas que tienen para escalar, pero igual hasta que llegan allá es más tiempo. Entonces, está basado en hechos reales, la podemos ver en Netflix, repito, y bueno, es la segunda mitad de esta película, más que nada, es otro género el que traigo, que no suelo traer, de esos que te dejan en el borde de la silla. Ajá. Pero bueno, la recomiendo, está muy buena y parece que realmente están en el Everest. Bueno, vamos a escucharte después con atención, Brenda. Hoy no está Julio con nosotros, por un tema de trabajo no ha podido asistir, pero tenemos también su columna sobre un camino que es considerado el más largo del mundo. Va por varios continentes y después, bueno, vamos a escuchar sobre este recorrido. Bueno, ¿tenés la consigna para compartir hoy, Brenda? No, no la tengo. No la tenés. Bueno, vamos entonces con la consigna, es historias de casamiento. ¿Qué cosas recordás de tu boda o de la de un amigo o una amiga que despertaron una sonrisa? ¿Le hicieron llorar, te hicieron llorar o te preocuparon? Ya fuera en el civil, en la iglesia o en la fiesta. Contanos. Entonces, cosas que pasaron y que no te olvidás, de algún casamiento o del tuyo propio, ya sea que haya ocurrido en el civil, en la ceremonia religiosa o en la fiesta. Nos podés llamar, enviar un audio, un mensaje al 11-6400-7047. Repito, 11-6400-7047. Thank you.

when you've had enough. Time to stand up tall and look them in the eye. Sometimes, my friend, it's do or die. Escuchamos Outsider por Roger Taylor. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Seguimos justamente en Caminante y estamos planteando la consigna de qué episodio, qué cosa... ¿Te acordás, recordás de tu casamiento o de otra persona que ocurrió, ya sea en el civil, en la ceremonia o en la fiesta? Ahora, bueno, los casamientos no son tan frecuentes y toman otras dimensiones, otras formas, pero bueno, son momentos importantes, decisivos en la vida de las personas. Y entonces, bueno, muchas veces pasan cosas que uno, bueno, salen de lo previsto y hacen que, bueno, resulten inolvidables, ¿no? Especialmente cuando uno es en el casamiento propio. Bueno, Brenda, ¿qué casamiento asististe o qué recuerdo tenés de algún casamiento? Sí, estaba pensando para la consigna. Y dije, bueno, en realidad no fui a tantos casamientos. Y el casamiento que tuvo más una impresión en mi memoria fue el primero que fui. Y que en realidad fue el casamiento de Julio. Ah, mirá vos. Sí. Y supongo que habrá sido... Yo le quería preguntar. Pero supongo que habrá sido en el año 2005, una cosa así. Ajá. Y bueno, yo tenía un papel muy importante en el casamiento de Julio. Ah, mira vos. Porque entraba antes de la novia, de Mariela, y repartía pétalos de camino al altar. Ah, mira vos, cierto, sí, claro, claro. Y bueno, no era la única. Mi hermana Melanie estaba delante mío, más chica, y ella también tenía que repartir pétalos. Y yo lo que más me acuerdo de este casamiento es lo de los pétalos. Yo llegué a repartir todos mis pétalos. Melanie tenía problemas. No podía, pobrecita, no sé por qué, pero bueno, claro, era más bueno, chica ella. ¿No? ¿Vos qué edad tendrías? Sí. ¿Vos qué edad tendrías, Brenda? Y si fue en el 2005 o quizás antes, yo tendría más o menos 7 años. Claro. La verdad que no puedo recordar. Me acuerdo que Karen era muy chica, que ella no participó en el casamiento, así que debía de tener 2, 3 años. Claro, claro. Estuviste vos y Melanie. Y claro, sí, cuando están los chicos en una cosa así, captan la atención, ¿no? Casi que le roban la cámara a la novia. Y tenés que... hay un elemento así tierno en los casamientos, ¿no? Sí. Y siempre hay chicos. Y después otra cosa que me acuerdo es que años después volví a entrar a la iglesia y pensar... no es tan grande como la recordaba. Incluso claro, parecía una iglesia chica, pero yo cuando me acuerdo de estos eventos, me imagino una iglesia enorme, con una cantidad de invitados, pero si entras en la iglesia, no sería claro, así. Sí, eso fue en la iglesia presbiteriana en Quilmes, en la calle Brown, que es una iglesia así, chiquita. En realidad, cuando uno crece, cambia la perspectiva de las cosas, ¿no? Claro, cambia. Y suelen contratar esa iglesia, no sé ahora, no tengo noticias últimamente, pero mucha gente contrataba esa iglesia porque es muy, muy coqueta, muy acogedora, mucha madera, sí, ¿no? Muebles antiguos. Aunque entonces, no. Bueno, ¿cómo? Aunque no sea así grande como yo me la imaginaba, en realidad es muy bonita, claro, y es un lindo lugar para tener tu casamiento. Sí, seguro. Bueno, buenos días, caminante, nos dice Carmen de Quilmes. El día de mi casamiento por iglesia estuvo lleno de sobresaltos, con el peluquero primero y algunos otros. Pero el que se llevó el premio mayor, sin duda fue, al bajar del coche me pisé un volado del vestido que quedó colgado. A mis 20 años, la tierra se había abierto a mis pies y quería desaparecer. Me puse a llorar. Las puertas de la iglesia se abrieron, pero no quería entrar. Y mi papá salió en mi auxilio y las hizo cerrar. Escuché esta historia. La modista que nos acompañaba calmó el caos. Mujer con mucha experiencia, sacó de la cartera cinta adhesiva y lo arregló. Quedó impecable. Mi papá y yo respiramos y entramos. Con el tiempo pensé en los presagios que uno en su momento no sabe leer. Tengan un lindo finde. Bueno, muchas gracias, Carmen. Qué historia, ¿eh? Sí. Que te pase eso con el vestido de novia. Bueno, son esas cosas que no te olvidas más. Bueno, yo... muy bien el padre que cerró las puertas. Sí, dijo, si no está lista la novia, no sale. Qué decidido, ¿no? Qué rapidez de reflejo. Así que muy... bueno, un beso grande a Carmen que nos escribe, nos comparte su historia. Bueno, yo lo que recuerdo es de mi propio casamiento. Yo me casé muy cerca de esta radio, en una quinta que estaba cerca de mi casa, una señora muy, muy apreciada, muy generosa, que conocíamos de toda la vida, ¿no? Le fuimos a pedir la quinta, accedió, es un lugar muy grande, es una quinta antigua, no tiene grandes producciones en cuanto a lo que es la vivienda. Vivía ella, estaba bien, pero no, uno a veces piensa en una quinta como ahora que están preparadas. No, no, no, nada que ver. Claro. Se hizo todo al aire libre, la ceremonia, claro, y después la fiesta, la hicimos ahí mismo, bueno, compramos alguna cosa. Me acuerdo muy bien de que, bueno, fue una cosa medio comunitaria, muchos amigos nos ayudaron, algunos aportó una cosa, otra, la otra, y bueno, y se hizo la fiesta después de la boda, de la ceremonia. Por ejemplo, uno donó los sándwiches de miga, otro, un dibujante, un creativo, nos hizo la tarjeta para invitar, para repartir, un uruguayo muy, muy, muy bueno en el diseño, Gabriel Benítez, y bueno, mucha gente. Vivi, que bueno, hace un tiempo que ya no está con nosotros al aire, en el Café Rojo, tuvo que ver mucho con la torta, y una de mis hermanas también. Entonces, fue así, medio comunitario el casamiento. Bueno, eso fue un sábado de marzo y hacía bastante calor. Y yo calculo que fue a las 11. ¿Mientras que no llueva? Claro, bueno, sí, siempre eso. Mi hermano se casó también ahí. Y cuando él se casó, hubo llovizna, llovía un poquito. Y él ya, ellos hicieron la ceremonia en otra parte más descampada, digamos, de la quinta. Y bueno, cuando empezó a llover, quedaron los novios solos. La gente se empezó a levantar y se ponía debajo de los árboles. Después paró. Y la gente volvía, pero lo que pasaba era que tenía la silla mojada. ¿Embarrado? No, llovió muy fuerte. Ahora, cuando fue nuestro casamiento, el tema fue distinto. Yo estuve a la mañana, temprano fui con alguien, no me acuerdo con quién, fui a llevar las sillas, ¿no? Para que la gente se siente, la quinta no tenía sillas. Entonces, acomodamos, ya habíamos previsto, había una chica que había hecho unos arreglos florales y de cintas como para marcar un poco dónde iba a ser la ceremonia, muy lindos, Graciela creo que era. Y bueno, ahí estuvimos acomodando las sillas y para la hora de la boda yo fui caminando con mis padres, ¿no? Estaba ahí nomás de mi casa. Y llego, y cuando llego veo que no están más las sillas. ¿Qué había pasado? La gente... como hacía mucho calor y el sol pegaba ahí, ¿qué había hecho? Había tomado su silla y se habían ido desparramando y se colgaban debajo de los árboles. Así que estaba toda la gente desparramada por todos lados. Fue muy, viste, en el momento decís, ¿qué pasó? Y uno está, bueno, pensando más o menos cómo va a salir esto, y llegás y lo primero ves que no hay nadie, después que están todos desparramados. Así que fue muy cómico. Es un tema cuando uno tiene el plan y después los invitados tienen su propio plan. Claro, y vos decís, sí, no, sí, claro. No es el itinerario. Claro, sí, la gente hace su caminito muchas veces, ¿no? Bueno, así que estamos con esta consigna. ¿Algún episodio que recuerdes de tu casamiento o de otra persona, de algún amigo, lo que pasó en el civil, o lo que pasó en la boda misma, o en la fiesta? Mensajes o audios al 11-6400-7047. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no... Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Con 8.849 metros, el Everest es el pico más alto de la Tierra. Una invitación abierta para los más audaces. Escalarla de punta a punta. El cuerpo humano no está hecho para resistir las condiciones extremas de este gigante de las montañas, donde el oxígeno escasea y hay de todo menos un camino pavimentado para los montañistas. Es sabido que no todo el que se aventura vive para contarlo. Entonces, ¿por qué intentarlo siquiera? Everest nos relata hechos verídicos. En los años 90, Rock Hall fue el pionero en crear una compañía que llevaba a montañistas no profesionales hasta la cima.

Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Mariposa, Nicolás Guillén. Quisiera hacer un verso que tuviera ritmo de primavera, que fuera como una fina mariposa rara, como una mariposa que volara sobre tu vida y cándida y ligera revolara sobre tu cuerpo cálido, de cálida de palmera, y al fin su vuelo absurdo reposara, tal como en una rosa azul de la pradera, sobre la linda rosa de tu cara. Quisiera hacer un verso que tuviera toda la fragancia de la primavera y que cual una mariposa rara revolara sobre tu vida, sobre tu cuerpo y sobre tu alma. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Uno de los temas, quizá el gran tema de la semana, fue el índice de pobreza que dio a conocer el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que lo hace cada 6 meses. Otras noticias van robándole espacio a esta, pero creo que fue la de mayor importancia, que se repite con algunos detalles cada 6 meses, lamentablemente, sobre la cantidad de pobres o cómo ha avanzado la pobreza en la Argentina. Y para hablar de este tema, lo hemos convocado a Carlos Charlie Power. Él es el secretario ejecutivo de la Convención Evangélica Bautista Argentina, que agrupa a gran cantidad de iglesias evangélicas bautistas de la Argentina. Él ha sido director de acción comunitaria también de este organismo y es pastor y licenciado en trabajo social con 27 años de experiencia. Además es docente desde el año 2003 con una amplia experiencia en iniciativas y actividades comunitarias. Ha acompañado la generación de 280 proyectos distintos. Ha conformado 7 redes de organizaciones sociales y redes religiosas. Además es psicoeducador y tiene una especialización en organizaciones con fines sociales. Es escritor y conferencista también. Así que es un gusto recibirte, Charlie, en Caminante. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, David. Buenos días, audiencia. Qué gusto poder compartir esta mañana. Bueno, Charlie, siempre al empezar este diálogo, esta conversación con nuestros amigos, lo primero que le preguntamos en Caminante es, bueno, ¿cuál ha sido o cuál es su calle, su camino, su ruta preferida? Y en tu caso. Tengo colgado así en la biblioteca un cuadro que hizo un amigo mío, que es amateur, ¿no? Pero sí, pinta de una manera extraordinaria. Es más, lo hizo sobre un material muy elemental, muy básico, de un camino que transitamos juntos en esa ocasión, que es en el monte de Santiago del Estero. Pero en realidad la imagen es la misma imagen, es similar, son todas muy parecidas a los caminos del impenetrable chaqueño, que son los que más me cautivaron pensando en esto de caminos, ¿no? Sí. Algo que no tiene un formato claro, por momentos se vuelve angosto, sinuoso, por momentos casi desaparece, por momentos se vuelve más ancho, por momentos se llena de vegetación, por momentos queda casi hueco. Bueno, un camino que siempre me apasionó mucho, particularmente en los primeros años de mi vida mi tarea allí, digamos, donde tuvimos la oportunidad de compartir en el norte, ¿no? Así que siempre ese camino me envuelve en un montón de emociones y sensaciones, por eso siempre lo traigo a la memoria. Claro. Y la verdad que este hermano Miño lo logró retractar de una manera extraordinaria, así que cada vez que lo veo me lo trae a la memoria. Casi como un símbolo de la vida, ¿no? Lo que vos decías creo que es lo que se llama picada, ¿no? En el monte. Sí, tal cual. Ellos tenían, además, en aquella época, ¿no? Porque estoy hablando de hace 25 años atrás, he ido también recientemente, pero es muy distinto, ha cambiado muchísimo, ha habido mucha deforestación y un montón, claro, de cosas. Pero en aquel entonces había algo muy significativo, muy muy duro, pero también muy significativo, que los pobladores allí del monte más adentro le llamaban la proporción, ¿no? La proporción en términos de provisión. Y era cuando ellos tenían que salir a los caminos a esperar que pasara alguien para llevarlos, en ocasiones a alguna ciudad más cercana, como para poder proveerse de algo, o en ocasiones por cuestiones graves de salud incluso, ¿no? Claro. Tenía toda una serie de simbolismos y cosas muy, muy fuertes, muy interesantes, ¿no? Charlie, ¿qué es ser pobre en la Argentina hoy, en esta segunda o tercera década que hemos iniciado del siglo XXI? Bien, creo que, bueno, ser pobre en Argentina es como ser pobre en cualquier lugar del mundo, con la diferencia que nosotros tenemos nuestras particularidades contextuales, ¿no? La pobreza es como un gran agujero negro dentro de la sociedad de todos los tiempos, pero particularmente en la contemporánea, ¿no? Es algo que pareciera que no se puede resolver, o que no existe la voluntad suficiente en términos humanos de querer resolver, y que verdaderamente afecta a un número cada vez más elevado de personas. Nosotros hablamos, particularmente vos diste índices o mencionaste el tema de los nuevos índices en Argentina, que son siempre índices macro, ¿no? Es decir, son y además índices que se toman desde un solo punto de vista. Claro, La pobreza es mucho más, más abarcativa, más general, pero en América Latina nosotros tenemos también, por esas mismas estadísticas, hasta 154 millones de personas, y de esas 62 millones de personas están en extrema pobreza, ¿no? Claro. Y la característica de la pobreza, David, es que justamente es un problema o una tiene sus características, que totalmente heterogénea, es multidimensional, digamos, no es una realidad exclusiva, como en este caso que se mide exclusivamente a través de los indicadores económicos. Entonces, uno de los indicadores que se usan, particularmente estos que salen en las estadísticas, tiene que ver con la canasta de consumo o la línea de pobreza, se determina un poco en función de eso, y quienes están por arriba o por debajo de ello determina quiénes están en situación de pobreza o incluso en situación de indigencia. Ahora, la pobreza claramente es un fenómeno multidimensional y además excluyente, porque cada vez excluye a más personas dentro de las posibilidades de poder realizar la plenitud de lo que uno espera en el bienestar de un ser humano, ¿no? Claro. Vos hablás de plenitud, ¿no es cierto? Cuando nosotros éramos chicos, quizás mucha gente se consideraba pobre, pero siempre había, creo yo, por lo menos vos me dirás, la sensación de que se podía llegar a un estado de plenitud, había un sentido de esperanza, de salir de esa pobreza, que tal vez no era tan, tan marginal como es ahora, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto que estábamos diciendo, David, justamente, porque como es un fenómeno multidimensional, digamos, la propia sociedad y las características van haciendo que la pobreza se vuelva cada vez más dura, más estructural. En nuestras épocas, digamos, yo también tengo tu edad, así que entiendo más o menos que hemos transitado lo mismo, y por lo menos en mi caso vengo de una familia muy humilde, muy pobre. Pensar en la posibilidad de ascenso social, así se le llamaba, sí, tenía que ver con las expectativas de que los hijos puedan superar a los padres en cuanto a educación, en cuanto a profesión, en cuanto a trabajo y por ende en cuanto a posición económica. El tema es que cuando cambian las reglas de juego, digamos, la misma estrategia no funciona de la misma manera. Y entonces allí es donde muchas cosas cambian, ¿no? Además, cuando una sociedad se vuelve cada vez más consumista en tanto lo que se transmite o se comparte en la sociedad, eso hace que los estándares se vuelvan cada vez más elevados, las personas que lo alcanzan cada vez menos, y se distorsiona incluso el valor de aquello que debería ser alcanzado prioritariamente. Entonces, realmente todo eso genera, vuelvo a decir, una realidad bastante compleja que no se puede medir solamente por el ingreso o el egreso económico, aunque claramente ese es un indicador, ¿no es cierto? ¿Y por qué cosas se miden entonces, aparte de los ingresos? Bueno, hay otras, incluso otros factores de medición de la pobreza, como el tema de las necesidades básicas insatisfechas, que vos lo habrás escuchado, que es, desde mi gusto, desde mi forma de interpretar, un poco más abarcativo, bastante más abarcativo, que tiene que ver con una gama más amplia de necesidades, por ejemplo, el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a las cuestiones básicas, y aún, digamos, hay autores como, qué sé yo, McNiff, digamos, en su momento, el chileno premio Nobel, que hablaba justamente de las necesidades a escala humana, y él mencionaba que las necesidades son universales en realidad, y que muchas veces cuando nosotros hablamos de necesidades, en realidad lo que estamos hablando es sus satisfactores, y ponemos el énfasis más en los satisfactores que en las necesidades. Y en realidad, digamos, allí es donde creo que hay todo un trabajo más profundo por realizar. De alguna manera, cuando nosotros tratamos de evaluar o considerar la pobreza, pues, creo que esa es una de las razones por las cuales las respuestas nunca son claras frente a la pobreza. No solamente no son claras, sino que son violentas. Son en todo nuestro continente, por lo menos, las respuestas frente a la pobreza desde hace décadas ha sido siempre la violencia. En su momento, la violencia armada, digamos, y lo que hacía la violencia armada en la época de la dictadura militar era romper los vínculos sociales y estigmatizar. Entonces, el punto pasaba porque los pobres quedaran fuera de los circuitos donde la gente podía verlos y romper los vínculos sociales, etcétera, etcétera. Pero después, cuando empezó, digamos, la democracia y demás, comenzó otro tipo de violencia hacia la pobreza, que fue la violencia estructural. Es decir, tratar de, de eliminar, o se fueron eliminando ciertas fuentes de trabajo, aparecieron sectores más amplios de bolsones de pobreza, que son los que hoy en día constituyen lo que se llama pobreza dura o pobreza estructural, que es la más difícil de poder combatir porque de alguna manera es justamente la que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces nosotros tenemos hoy en día por lo menos 3 y hasta 4 generaciones de personas que han vivido bajo esa condición de pobreza dura. Y la pobreza que se desarrolla en los últimos años, en los últimos tiempos, no estoy hablando en términos políticos partidarios, no se entienda lo que estoy diciendo, es la violencia clientelar, ¿no? Donde lo que se hace es mantener cautivos y utilizar a todo ese sector, digamos, de pobreza, bajo una especie de violencia clientelar. Ninguna de estas formas ayuda a que la violencia pueda ser subsanada, ¿no? Claro. Charlie, vos hablás, estamos hablando con Carlos Charlie Power, que es el director, el secretario ejecutivo de la Convención Evangélica Bautista, con más de 25 años de experiencia en el trabajo social. Y te pregunto, vos hablás de los trabajos, los proyectos que has acompañado, que has iniciado. ¿A qué te referís? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un proyecto? Mira, todas las instancias, de alguna manera, de intervención social, o de, no me gusta la palabra intervención, pero es la palabra que se utiliza en términos sociales, todas las instancias de involucramiento social tienen que ver con planificación. Las políticas sociales son una macroplanificación, los planes, los programas famosos que se hablan desde el Estado, del gobierno, son planificación. Pero los proyectos, desde mi punto de vista, los proyectos son en realidad la unidad más básica, más pequeña y más elemental de una planificación. Y desde mi punto de vista son las que permiten la mayor cercanía con las personas, el mayor acercamiento a su realidad, el trabajo más acotado, más específico, y la mayor participación de los actores, de aquellos destinatarios, digamos, en todo caso. Y cuando uno habla de proyectos, habla precisamente de la posibilidad de que una comunidad, un grupo de personas, un grupo etario, una situación problemática específica, puedan llevar adelante acciones que respondan a objetivos concretos para la transformación de su realidad. Siempre marco esta... Sí. No, te decía, contanos algún proyecto que estés o que hayas llevado adelante, que hayas llevado a cabo, para poder ejemplificar y entender de lo que estamos hablando. Bueno, mira, ahí podría mencionar un montón de ejemplos, pero digamos, solo para tomar algunas ideas. Siempre cuanto mayor posibilidad de participación hay de la comunidad en una problemática, en la proyección, en el armado de su proyecto, creo que mayores y mejores son las respuestas. Nosotros hemos tenido la posibilidad de poder desarrollar proyectos en distintas áreas rurales, urbanas, con población indígena, con población, bueno, de distintas características, en zonas de villas o en distintos lugares. Pero quizás, no sé, solo a modo de ejemplo, en una población rural, por ejemplo, en el norte de Santiago del Estero, digamos casi en el límite con Tucumán, una zona de tierra muy, no tanto ahora porque ha cambiado el clima, pero cuando hicimos el proyecto era una tierra muy árida, no producía absolutamente nada. 60 familias se pusieron de acuerdo por medio de una investigación que se hizo justamente a través del INTE y demás, y con la participación que pudimos tomar nosotros en ese momento, tratando de generar y buscar los recursos, se hizo un proyecto de siembra de alfalfa salitrera, que era una alfalfa que crecía particularmente allí en la zona. La alfalfa tiene la particularidad de que vos la podés tener según lo que produzca, en este caso era bastante oportuna, podés tener hasta varios cortes, ¿no?, en el año. Sí. Y fueron proyectos que se hicieron en 60 familias, y cada uno tenía lo que sí disponían era tierra improductiva, que se volvió tierra productiva. Y lo interesante es que, por ejemplo, en ese proyecto, cada familia hacía su propia unidad de producción. Nosotros en un principio habíamos pensado, por ejemplo, en que el proyecto incluyera algún tipo de tractor o alguna cosa por el estilo o demás, pero las propias familias desestimaron esto porque entendían que era más práctico hacerlo por unidad familiar. Sí. Y poder después elaborar, digamos, juntarlo en forma de cooperativa, porque entraban los camiones, se lo llevaban, etcétera, etcétera, entonces era más fácil poder pelear así el precio. Lo cierto es que es un proyecto que hasta el día de hoy, hablando de más de 20 años, sigue sigue activo y permitió que, digamos, que eso se pudiera llevar adelante de una manera sencilla, concreta y productiva, ¿no? Claro. O los proyectos de agua, por ejemplo. Hay zonas donde, yo te mencioné lo impenetrable, pero hay muchas otras zonas de monte todavía en nuestro país, donde el problema es el acceso al agua. Claro. Y uno puede decir agua bebible, agua, lo que nosotros llamaríamos potable, ¿no? Obviamente porque no hay forma, no hay fuente, digamos, para llegar allí, y porque incluso las napas en algunos casos están contaminadas, y entonces es prácticamente una trampa mortal allí, porque el agua, digamos, que se consume termina siendo generando otro tipo de enfermedades, etcétera, etcétera. Ahora, elementos muy simples o muy sencillos, como por ejemplo la construcción de sistemas, o nosotros llamamos sistemas colectores de agua, que en realidad son tanques gigantes, que los construye la propia comunidad en algunos de esos parajes, y que recolectan agua de lluvia y después se potabilizan, digamos, han sido elementos sencillos, pero que de alguna manera transformaron la calidad de vida de una comunidad, y de la cual fueron partícipes, en la cual se involucraron, aportaron no solamente la mano de obra, sino también las ideas, la forma de trabajarlo en la escuela o en el centro sanitario. Entonces, ese tipo de proyectos generan transformaciones. Son pequeñas o parecen pequeñas, pero transforman realidades de vida. Yo digo, claro, cuando eso se potencia y se multiplica, digamos, eso realmente puede generar cambios muy importantes en la vida de las personas. Claro, el acceso al agua y sentir que ellos mismos pueden ser parte del cambio, indudablemente que debe ser muy, muy importante para darle continuidad a esto, ¿no? Pues sabes que quería preguntarte, ¿por qué te decidiste en tu juventud, en algún momento de tu vida, ser trabajador social, dedicarte a ayudar a la gente que está en una situación complicada, ¿no? Mira, yo tuve a mis 17 años, 16, 17 años, tuve una experiencia transformadora para mi vida. Yo te dije que ya venía de una familia con necesidades, o una familia, no necesidades, pero digamos con una situación humilde, pero a esa edad tuve una experiencia, digo, transformadora en mi vida, porque tuve, digamos, pude experimentar la presencia de Dios en mi vida, digamos, conocí, fui, asistí por primera vez a una iglesia evangélica, una iglesia que trabajaba muchísimo con involucrada con las necesidades de su comunidad. Ajá. Así que yo lo ¿En mamé... ¿En dónde, en qué localidad yo, Charlie? En la zona de Villa Jardín, o en realidad era Villa Diamante, la iglesia era de Villa Diamante, pero trabajaba con la población de Villa Jardín, acá en Lanús. Y bueno, la verdad que eso fue una experiencia transformadora para mí, de tal manera que cuando yo terminé el colegio secundario, mis padres, con esto que te decía de la visión que existía tan fuerte de ascenso social, ninguno de ellos había estudiado ni terminado siquiera la primaria o apenas la primaria, estaban muy expectantes de qué iba a hacer yo, si iba a continuar una carrera universitaria y demás. Y bueno, cuando le dije a mis padres que yo iba a seguir trabajo social porque me había impactado mucho esto, casi se mueren de un infarto, ¿no es cierto? Porque me dijeron que me iba a morir de hambre, que etcétera, etcétera, que para eso ellos no habían invertido tantos años de, bueno, un montón de cosas que los entiendo perfectamente. Pero bueno, eso fue básicamente lo que me movió, ¿no? Y no fue tan sencillo porque era incluso una carrera que estaba muy asociada al rol de la mujer, una carrera muy muy femenina en aquel entonces todavía. De hecho, claro. Todavía recuerdo mi primera clase en la UBA, después se agregaron mucho más hombres, ¿no? Hoy en día está mucho más dividida, pero en aquel entonces recuerdo que eran 27 mujeres y yo era el único hombre. Así que me chocó mucho esa primera realidad. Pero lo cierto es que me dio una enormidad de satisfacciones el poder trabajar y darle ese enfoque de entender, bueno, de alguna manera cuando lo que uno llama vocación tiene que ver justamente con esto, poder entender que hay un propósito, una vocación y que a través de eso puedes canalizar todo lo que, en este caso, todo lo que entiendo que Dios quería también hacer a través de mi vida. cuando hablamos de esta tarea de trabajador social, me parece que planteamos el hecho de estar cerca de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que experimentás vos al poder? Porque ahora estamos hablando en un plano teórico, ¿no es cierto?, en una entrevista, pero en la realidad se supone que un trabajador social o una trabajadora social está con la gente arremangados, ¿no?, a la par, ¿no?, porque justamente a veces la pobreza es una situación en la sociedad que la gente, nosotros, queremos disimular o tapar, ¿no? El trabajador social hace lo contrario, se pone a la par. ¿Qué experimentaste vos en esa circunstancia y aún hoy, no? Bueno, que en primer lugar, digamos, uno a veces puede estar más cerca, otras veces más distante, a veces más cerca de lo que uno quisiera y a veces no tanto. Depende desde, creo que mucho lo define también desde el lugar donde uno puede desarrollar la tarea y la misión, ¿no es cierto? Y también la realidad que uno va atravesando. Ahora, lo que yo subrayaría, David, en todo esto es que en cada necesidad de una persona, y todos tenemos necesidades, existe una enorme oportunidad. Y creo que eso es un factor de acerca, es una puerta abierta, es, digamos, la necesidad de un ser humano es una puerta abierta a su corazón, a su intimidad, el cual uno tiene que aprender a transitar con el mayor respeto y la mayor empatía posible. Creo que, digamos, esa es quizás la experiencia más interesante, que uno en el camino va tanto aprendiendo como desaprendiendo cosas. Nuestra sociedad está llena de estereotipos, clichés, frases hechas, cosas que nos estigmatizan a todos. Y, digamos, acercarse a las personas o a su necesidad es un proceso de inserción, le llamamos nosotros en trabajo social, que tiene que ver justamente con el poder comenzar por escuchar, entender y ver detrás de eso qué potencial hay para poder construir respuestas, ¿no? Las respuestas, de todos modos, siempre están vinculadas o asociadas a las personas, ¿no?, y a sus vidas y a cada experiencia. Y lo otro quizás que también creo es que no, las necesidades no se pueden masificar, es decir, cada ser humano experimenta la necesidad de una manera distinta. Y también allí hay un principio de acercamiento interesante. Yo digo, no se puede hablar de, sí se puede, pero quiero decir, no las adicciones son un fenómeno global o general, pero también son una cuestión particular. Cada uno lo vive de una manera distinta, por razones distintas y con recursos de afrontamiento distintos. Lo mismo sucede con alguna situación, digamos, económica, social o desmembramiento familiar o de violencia o de lo que fuere, ¿no? Entonces, ese proceso de acercamiento que vos decís, de empatía de alguna manera, es el que una profesión como trabajo social te impulsa a hacerlo, porque es un poco donde nosotros estamos parados. Otras disciplinas como la sociología, digamos, tienen, las cuales respeto muchísimo, pero tienen un nivel de análisis más justamente, de análisis, de mirada más macro, etcétera, etcétera. El trabajo social sí o sí tiene que ver con el involucramiento, ¿no?, con el acercamiento. Charlie, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia como trabajador social, como pastor y como secretario ejecutivo de la Convención Evangélica Bautista. Muy agradecidos por todo lo que nos has aportado en esta mañana de Caminante. Bueno, no, gracias a ustedes por esta oportunidad. Y déjame decir una última cosa solo, David, al respecto de esto, porque vos mencionaste el tema de las redes y demás. Sí. Y yo creo que allí, digamos, bueno, yo no soy generador, digamos, en las redes de alguna manera se generan, yo he podido acompañar muchas de ellas. Pero el trabajo en red entre las personas, entre las organizaciones, entre los grupos humanos, digamos, es un potencial impresionante, extraordinario. Creo que, como muchas otras ocasiones, el mundo de las empresas lo descubrió antes que nosotros, por eso existen cadenas de McDonald's en todo el mundo, El narcotráfico lo descubrió también antes que nosotros, por eso existen las redes de narcotráfico en todo el mundo. Nosotros tenemos que empezar a generar redes de bien a través de la tarea que cada uno hacemos. Fíjate que muchas de las tareas de bien que se hacen en cualquier tipo de organización, digamos, generalmente son individuales o aisladas o concentradas en sí mismos. Y en el enredar todas estas experiencias y potenciarlas, hay justamente un capital extraordinario y transformador, digamos. Así que, bueno, me parece que esto es algo muy, muy, muy interesante. Trabajar en redes. Sí, tal cual. Stefano Samagni, que es un economista italiano, vino a dar unas conferencias unos años atrás acá sobre globalización y pobreza, y dijo algo así, como que dice, en la única manera de cortar con ese círculo vicioso de la pobreza es por medio de una, él le llamó una minoría profética, compuesta por... ¿Qué dijo? ¿Una minoría? Una minoría profética. Profética, sí. Compuesta por personas, dijo él, que insisten en una actitud prosocial, es decir, aquellos que insisten en que esto tiene que salir adelante con una actitud concreta, ¿no? Aunque saben que en el corto plazo no lo van a lograr, ¿no? Y él remarcó algo muy interesante, dijo, en el pasado, esa minoría profética estaba representada por una persona. Por una sola persona, puede ser la Madre Teresa de Calcuta, es decir, personajes o personas que surgieron en la historia. Pero sí, hoy en día, esa minoría profética implica el papel del grupo, ¿no? El papel de la unión de las personas, y eso funciona así en todo el mundo. Digamos, hoy en día te das cuenta que todo, aún las convocatorias se extienden a través de las redes, las mayores movilizaciones de este siglo han sido a través de las redes, y creo que aquí hay un potencial que hay que tener muy en cuenta para lo que viene por delante, pensando justamente en las redes de bien, ¿no? Muchísimas gracias, Charlie Power, y estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes, ha sido un gusto. Saludo a toda la audiencia. Gracias. ¿Quiénes fueron estas dos personas? ¿Y por qué se juntan justo ahora? En este cruce de asfalto y de ignorancia que refleja esta dura unión entre ruido y carros de cartón y policías de teléfono y de fútbol. Conviven los mundos, el viejo billar, el absurdo caminar, chatas y la chatura, la locura de un viejo en la esquina, busca pan y no le dan, y no le dan. Uno acodado en la mesa del bar, mira la vida pasar, tres carteles que de a poco irán. Y volverán a las calles los diarios del lunes y algún colectivo que nos lleve hasta allá, hasta José Cepaz. Capaz, capaz, capaz que nos vemos, que nos vemos allá. Paz. escuchábamos Quienes Fueron, en una versión de Morris y Antonio Viravent. Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 28 64. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 28 64. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de Llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Buen día, caminante. Habla Silvina desde El Pato. El día de mi casamiento por civil fuimos con mi mamá en su auto y la señora que nos iba a ayudar, que nos iba a hacer los ramos de flores, a comprar al mercado de flores en Capital, que estaba sobre Avenida Corrientes, más o menos enfrente del Abasto. Ahora hay una iglesia universal. Fuimos tempranísimo, creo que estuvimos ahí a las 5:30 de la mañana. Y compramos un montón de flores, una belleza. La cuestión es que cuando volvíamos por Avenida 9 de Julio, se cayó, escuchamos un ruido fuerte y era que se había venido en banda el caño de escape completo del auto de mi mamá. Así que la florista, tranquila ella, agarró cinta ribonet bien ancha que había comprado para hacer los ramos y para hacer los arreglos. Y con la cinta ribonet hizo una gran atadura, no sé cómo hizo, pero levantó el caño de escape y con eso seguimos de largo porque teníamos que llegar al horario del civil, pero con eso arregló el caño de escape a su manera y pudimos llegar hasta Quilmes, donde vivíamos. Por otro lado, en mi casamiento sí llovió, como con toda vida en la ceremonia, pero gracias a eso quedaron unas fotos de la gente con paraguas, que de otra manera no, muy románticas, que de otra manera no las hubiéramos conseguido. Saludos, nos vemos. Muchas gracias, Silvina. Increíble la florista esta, cómo arregló el caño de escape. Gustavo, desde 9 de julio, nos escribe y dice: podría decir que después de 33 años aún recuerdo todo. El hecho cómico fue que me olvidé llevar los anillos a la iglesia. Me di cuenta mientras esperaba, pero como vivo en una ciudad chica, me dio tiempo de ir a buscarlo antes de que llegue la novia. Una marca de automóviles filmó una publicidad con una escena similar. Mirá vos, qué interesante. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Otras que no paran de brillar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Cuando los políticos se acuerdan de Dios, Ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito, que nos ayude. En las horas más aciagas de la vida, hasta los ateos más convencidos pueden acordarse de Dios. Total, probar no cuesta nada. Los políticos también son seres humanos y en los momentos difíciles de sus gestiones suelen recordar a Dios, al menos en la Argentina. El caso más reciente fue el del jefe de gabinete nacional, Juan Mansur, que citó a Dios con la frase con que inicia esta nota: ojalá que Dios nos ayude. No quedó claro si su clamor tenía que ver con la situación de la Argentina o el futuro próximo del partido gobernante en las elecciones legislativas de noviembre. En tiempos de su segunda presidencia, en 2012, Cristina Fernández también incluyó una humorada sobre el temor a Dios y a ella en uno de sus discursos. Solamente hay que tenerle temor a Dios y a mí, en todo caso, también un poquito, afirmó ante funcionarios de su gobierno. En 2001, Carlos Menem, antes de ir a prisión domiciliaria por la venta de armas a Croacia, aseguró: solo le temo a Dios y estoy absolutamente seguro de mi inocencia. Mucho más dramático fue el expresidente Eduardo Duhalde en 2002, durante la peor crisis del país en décadas. Duhalde advirtió que si los legisladores no aprobaban su iniciativa del canje obligatorio en épocas de corralito, los bancos igual tendrían que abrir sus puertas. Y que sea lo que Dios quiera, remató en público. El dos veces presidente y gobernador de La Rioja, Carlos Menem, es recordado por muchas frases absolutamente hilarantes, algunas de ellas. No es este el caso. Al evocar el relato del Evangelio, cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro, Menem exclamó: ante la mirada de Dios y el testimonio de la historia, yo quiero proclamar: Argentina, levántate y anda. La vida de millones de personas está en manos de los que gobiernan la nación. Es una responsabilidad muy grande, una pesada carga para llevar un hombre o mujer sola sobre sus espaldas. Acudir a Dios no con frases hechas, sino sintiéndolo de corazón, puede cambiar un país. Daniel, un sabio hebreo de la antigüedad que fue llevado al exilio cuando joven y que rigió los destinos del imperio babilónico por muchos años, se levantaba bien temprano. El hombre abría las ventanas de su habitación, se arrodillaba e invocaba a Dios. Le pedía sabiduría para su gestión al frente de uno de los imperios más grandes de todos los tiempos. Lo suyo no eran plegarias desesperadas o humoradas improvisadas. Era un estilo de vida. Quienes juran por estos santos evangelios invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, según reza el preámbulo de la Constitución Nacional, harían muy bien, seguramente, en consultar diariamente al autor de esos evangelios. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Moving Out, de Billy Joel, escuchamos. Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. Sergeant O'Leary is walking the beats, suspenders. And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, Mama, if that's moving up, then I'm moving out. You have in mind, yeah, that's what you're all about. Good luck moving up, 'cause I'm moving out. Auspician Caminante. Le Dornier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Dornier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Mi casamiento griego. La ceremonia había sido fijada para las 20, o sea, las 8 de la noche. Un viernes bastante calurosito. Todos veníamos cansados, pero la emoción del casamiento, la ducha previa y nuestras mejores galas nos habían revitalizado. El templo estaba en absoluto silencio, apenas algún murmullo. Las miradas, buscando amigos, conocidos y la expectativa. El novio ya estaba allí. Antes de las 8, y conversaba con uno y con otro fuera de la iglesia. La mayoría éramos sus amigos, por lo que la confianza era total, pero guardábamos cierta formalidad para no robarle la mística a la boda. El tema es que la novia no aparecía. Nadie se hizo demasiado problema al principio porque ya se sabe, las novias nunca llegan a horario. Los preparativos son siempre una gran corrida y no hay tiempo que alcance. Aparte, hay una ley no escrita que establece esta demora convertida en rito. Finalmente, alguien se animó. ¿A qué hora quedaron en que iba a venir, Robert? Bueno, ya tendría que estar acá hace 10 minutos, respondió el novio mirando su reloj, nervioso. Estábamos en la vereda del templo estirando el cuello cada vez que veíamos algún auto a lo lejos. Pero nada, el auto con la novia no aparecía. Los chicos corrían de acá para allá. Una de las dos cosas que podía mantenerlos a raya, la novedad del evento ya había pasado. Y la otra gran cosa, la novia con su vestido blanco, las flores, la marcha nupcial, no terminaban de aparecer. En el interior de la iglesia las mujeres conversaban unas con otras en voz baja y se abanicaban, nerviosas, con papelitos o cartulinas que aparecían misteriosamente quién sabe de qué cartera o bolsillo milagroso. Las muchachas cruzaban miradas con los muchachos. Se sabe que los casamientos inspiran los más hermosos sentimientos y nuevos casamientos. Vos te acordás de la historia de este fulano, ¿no? No necesité darme vuelta para saber que el que me hablaba era Hannibal, mi amigo de la adolescencia, de saco blanco, tiradores, moño dorado y zapatos acharolados, iba a ser, seguro, una de las figuras de la noche, después de la novia, obviamente. Y no solo por su atuendo. Hannibal era pastor y uno de los que concelebraría esta boda interreligiosa junto al sacerdote Jerónimo Nadaf, de la Iglesia Ortodoxa Griega. ¿qué historia y qué fulano? Respondí haciéndome el desentendido. ¿Vos te olvidaste ya que ella lo dejó una vez? Insistió mi amigo. No fue así, hombre. No lo dejó, la obligaron, era una chica. Aparte, ¿qué tiene que ver? Eso fue hace mucho, ahora se aman, están enamorados. Déjate hinchar, Aníbal. Grace, la novia, y Robert se conocían de chicos y siendo adolescentes se pusieron de novios. El tema es que el padre de Grace se opuso. No quiero vagos en la familia, dijo un día y ordenó el fin del amor. Grace era una nena casi y Robert un pelilargo de barbita despareja, poca higiene y muy amigo de la guitarra. Escuchá esta de Papo, suegrito, le dijo un día al padre de la novia mientras cruzaba las piernas para acomodar la viola. Fue el principio del fin. Nunca más ingresó a la casa ni pudo verla. Grace lo amaba, pero el respeto por la palabra de su padre inclinó la balanza hacia el otro lado. Él siguió con sus temas, con Charlie, Los Redondos, El Flaco Spinetta. También le gustaba Queen, Los Rolling. Era de gustos muy amplios. Incursionaba con el éxito en el folclore también. Y además pulsaba muy bien el bajo. Es, para ser justos, un muy buen músico. En aquellos tiempos lo que le faltaba era madrugar y afeitarse la barbita. Al suegro le hubiera venido bien un poquito más de flexibilidad y de visión. A ella, una poción de rebeldía. Pero la historia es así, y si no hubiera sido así, jamás hubiera acontecido lo que les estoy relatando. Porque al final de la vida, o al final la vida los volvió a unir a todos con un poquito más de aquello que les faltó en la primera parte. El amor resurgió potente, maduro, decidido después de más de 10 años, y ahí estábamos, esa noche, esperándola. Esa era la historia que mi amigo, como una daga en el costado, introdujo en mi memoria en esa hora larga de incertidumbre. Y digo hora porque ese fue, más o menos, el tiempo que tuvimos que esperar a Grace. Pero valió la pena. Grace es una mujer hermosa, su carácter apacible y sus sentimientos generosos son adornados por una sonrisa casi permanente y unos ojos negros misteriosos, insondables. Jerónimo Nadav y Aníbal Herchunov se ubicaron al frente, de pie, a la par, frente a los novios. A una seña leve de mi amigo, el sacerdote elevó una plegaria en griego que fue muy bien acogida por la concurrencia, especialmente porque nadie entendió nada, pero sonó muy bien. Al término del rezo, mi amigo levantó el mentón, miró a los novios con una sonrisa y su cara de San Seferino recién salido de la estampita. Después, miró a la concurrencia. «¿Cuánto tiempo hemos esperado este día, hermanos?», exclamó. Hizo la pausa y agregó. «¿Cuánto hemos esperado que llegaras, Grace?». Grace se puso de todos colores. Robert sonrió y la gente se largó a reír. La tensión se había aflojado en 10 segundos apenas y la gente decidió que valía la pena escuchar a este pastor vestido como un dandy, con cara de santo y lengua filosa. Pero esto recién había empezado. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy there. ABBA y Thank You for the Music. Y estamos en tren ya de levantar campamento, pero no sin antes saludar a nuestro vecino del aire, Marcos, en el submarino. El hombre que, según dicen, ha estado realizando algunos avistajes desde el submarino por la costa atlántica. ¿Puede usted, Marcos, confirmarnos esta versión que circula? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, chicos? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Sí, así es, sí. ¿Tuviste en la costa? Unos días en la costa, recorriendo un poquito, tratando de cambiar un poquitito el aire, así que bien, allí por los pagos de Miramar. Ah, qué bien. Y bueno, uno de a poco va tratando de empezar a viajar como hacía antes, obviamente con los cuidados que hay que tener todavía, ¿no? Así que, pero bueno. Y al final te has transformado en un caminante. Dejaste el submarino y te has transformado en un caminante. Bueno, sí, y lo bien que hace realmente, David. Sí, lo bien que hace caminar, ¿eh? No solo para la salud, sino también uno se recrea. Claro. Así que bueno. Bueno, y Marcos, ¿hoy con qué te venís? Mira, hoy, David, celebramos dos cumpleaños, recordamos a dos grandes cantantes, por un lado a Sting, claro, que cumple 70 años, nada más ni nada menos, así que estaremos hablando un poquito de él, su gran trabajo, recordemos que aquí en Argentina estuvo bastante, su gran trabajo con Amnistía Internacional y todo lo que él siempre hizo con sus recitales por bregar por los derechos humanos. Así que estaremos un poco pasando temas de él, de su banda The Police, y también una cantante italiana nacionalizada ella, porque nació en realidad en Los Ángeles, en California. Se trata de Romina Power, que seguramente te acordará junto a Albano unas grandes interpretaciones, unos americanos, que lo pasaban mucho también en los boliches. Sí. Que estaremos 70 años también para ella. Ah, mira vos, mismo día. Qué linda así pareja. Así que, sí, Romina junto a Albano realmente nos han deleitado con sus temas, así que estaremos un poco también pasando temas de ellos. Y como siempre, el espacio nacional, y charlando un poquitito de todo un poco, tratando de pasar una mañana de sábado agradable. Perfecto. Realmente esperemos tener una linda jornada. Seguramente. Bueno, un abrazo. Bueno, un abrazo, muchísimas grande, gracias, Marco. Un abrazo para vos, buen programa, y nosotros nos despedimos. Gracias. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos, por escucharnos. Gracias, Damián Espadé, en la operación técnica, Brenda Kohler, en esa ya la vi. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta caminata por las calles de la ciudad y de la vida. Que tengas una buena semana, caminante, y que Dios te bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene a las 9. ¡Chao! Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret, con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante, por la 102.9, Radio Vox.